Definitivamente han pasado un montón de cosas desde el último episodio. En todo este tiempo no he estado parado. He escrito mucho, he pasado muchas horas en el río y la pesca, evidentemente, ha seguido siendo el centro. He tenido muchas ideas, he dado muchas veces muchas vueltas y algunas ideas que he ido teniendo y que han ido apareciendo, pues necesitaban algo más de espacio. Este episodio no rompe nada ni promete nada, solamente quiero colocar el marco. El podcast existe para dar más espacio a ideas que merecen más desarrollo. La historia de este podcast empieza allá por 2017. Desde entonces ha pasado por varias etapas, como casi todo lo que dura. En este tiempo he aprendido un montón de cosas. Sé lo que es publicar por inercia. Sé lo que es grabar porque toca. Porque hay que llenar un calendario. Porque parece que si paras, desapareces y no existes. También sé lo que acaba generando todo esto. Episodios de aquella manera. Episodios que cumples porque tienes que cerrar el expediente y a otra cosa. Ideas que se van repitiendo. Y al final, contenido que, bueno, va saliendo, pero no tiene peso, no tiene pozo. Con el tiempo también he aprendido todo lo contrario, que hay cosas que no se desgastan, que hay ideas que cuando llega su momento piden ser dichas sin prisa, de otra manera, más despacio, más concienzudamente. Por eso, ahora mismo elijo de manera distinta. No empezamos de cero, pero empezamos de otra manera, empezamos con más criterio. En estos momentos, la lista de correo es el centro de todo lo que hago. Es donde trabajo las ideas. Desde septiembre, cuando empecé a mandar un correo diario, eso ha sido suficiente. Llegan las ideas, les doy vueltas, las escribo. Y algunas se cierran y se quedan ahí. Y sin embargo, otras no terminan de cerrarse. Ha habido ideas que han pasado al blog. Ideas que he intentado desarrollar un poco más por escrito. Y aún así, cuando las releo con tiempo, noto que no terminan de cerrarse, no terminan de encajar. No porque estén mal escritas, no porque falte información, sino porque la idea es más incómoda de lo que parecía al principio. Porque admite más matices. Porque hay cosas que por escrito no terminan de explicarse bien. Y dándole vueltas a esas ideas que no terminan de cerrarse, empiezan a aparecer varias preguntas. ¿Esto qué tal va a quedar en un podcast? ¿Tiene sentido? ¿Va a funcionar? ¿O voy a acabar repitiendo lo mismo en otro sitio? Porque esa es la preocupación real. No quiero duplicar contenido. No quiero repetir correos con otra voz. Y cuanto más lo pienso, más claro lo tengo. No se trata de decir lo mismo dos veces. Se trata de mirar la misma idea desde otro ángulo. De darle contexto. De dejar que respire. En un correo tiendes a ir al grano. A ordenar. A cerrar. El audio permite otra cosa. Permite dudar, permite matizar, permite decir esto no es tan sencillo como parecía. Y ahí, justo ahí, es donde encaja el podcast. No como una ampliación, no como un complemento, sino como un espacio distinto para algunas ideas que lo piden. Ideas que ya han pasado por la lista, que ya se han trabajado y que aún así merecen quedarse un rato más encima de la mesa, sin prisa, sin necesidad de cerrarlas. Solo para mirarlas con más calma. Tengo muy claro qué va a ser este podcast. Y tengo más claro todavía qué no va a ser. No va a ser un podcast de trucos. Aquí no vas a encontrar las 5 moscas infalibles para tal o cual escenario o el lance perfecto que te va a hacer pescar más truchas. No va a ser un podcast tampoco para rellenar semanas. Y esto sí que lo tengo muy claro. No voy a grabar para cumplir el expediente. No voy a publicar porque haya un compromiso. Tampoco va a ser una cadena de entrevistas porque toque. Queda claro entonces que aquí no se publica por obligación. No hay calendario que mandar. No hay algoritmo que alimentar. Si un episodio sale, es porque tiene sentido. Y si no sale, no pasa absolutamente nada. Sí va a haber episodios tranquilos. Episodios sin prisa. Ideas abiertas. Ideas que no siempre terminan en una conclusión clara. Decisiones tomadas desde el río, desde la experiencia real, no desde lo que toca decir. Este podcast va a ser solo audio, a propósito, porque el audio permite escuchar sin mirar, permite pensar mientras haces otras cosas, permite estar, sin más. La idea es grabar con una intención semanal, sin esclavizarme a un calendario. Habrá semanas con episodio, y habrá semanas sin él. Y está bien que sea así. También habrá entrevistas, pero solo cuando haya curiosidad real, con gente a la que a mí me gustaría sentarme a escuchar. En el fondo, esto va de ritmo, no de urgencia. Ya me conocéis. Sabéis cómo entiendo yo todo esto. Aquí no hay prisa, ni promesas raras. Si te encaja, bien. Y si no, no pasa nada. Nada más por hoy. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el río, pescachailes. Si este podcast te encaja y quieres seguir estas ideas con más calma, el lugar donde todo ocurre es la lista de correo. Escribo un correo al día, sin ruido. Te dejo el enlace a la lista en las notas del programa.